es que la lluvia es más intensa. Si pasan cosas, pasan por aquí, en la mañana de la radio. Predega Principales. Estoy sintiendo raro ahora que me he marchado. Creo que estoy extrañándote. Me quedo aquí sentado con llanto recordando que solo hace un ratito nos besábamos los dos. Me parece que aún puedo escucharte reír, tímida, y decir que te estás enamorando y que en mí vives pensando, y perdido en tus labios yo sentía lo mismo que tú. Y ahora aquí sentado, sin tus besos destrozado, espero el día para decirte que te amo. No creo poder dormirme, aunque guardo el silencio por no callar lo poco que me queda de ti. Y sigo aquí sentado con llanto recordando que solo hace un ratito nos besábamos los dos. Pero yo regresaré por siempre junto a ti. No, es que me estoy enamorando y en ti vivo pensando, y perdida en mis labios tú sentías lo mismo que yo. Y ahora aquí sentado, sin tus besos destrozado, espero el día para decirte que me estoy enamorando y en ti vivo pensando, y perdido en tus labios yo sentía lo mismo que tú. Y ahora aquí sentado, sin tus besos, espero el día para decirte que te amo. No, no, te amo. Un sonido, un mensaje, una radio, la perfecta compañía. Predega Principales. Yo tengo una enfermedad de ti, me hace daño todo si no estás. Necesito compañía de tu amor. Yo tengo un fanatismo ciego, corazón, una necesidad, una dependencia loca de tus cosas y tu forma de mirar. Yo tengo una enfermedad de ti,

brisa de mi aliento y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad serán de verdad. Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento y te enseñe a creer, entregarte otra vez sin medir los abrazos que doy. Le pido a Dios un toque de inspiración para decir lo que tú esperas oír de mí. Aquí estoy yo, escuchados del momento. Ay, las mujeres, las mujeres, las mujeres, hombre, qué vaina, las mujeres, ellas son las que tienen en tormento mi alma, arruinada y sin calma, porque ya no me quieren, arruinada y sin calma, porque ya no me quieren. Hombre, ¿cómo es posible? Ay, mis amigos del amor y la parranda, hombre, qué vaina. Mis amigos ahora están resentidos porque ellos no comprenden qué ingratas las mujeres acabaron conmigo. Qué ingratas las mujeres acabaron conmigo. ¡Ay, qué dolor! Ay, qué vaina las mujeres porque acabaron conmigo. Ay, qué vaina. Carlos sin dinero y sin cariño. ¿Qué será de Carlos Huertas sin dinero y sin cariño? Ay, Dios mío, bueno, no, bueno, por lo menos con una de las dos. Pero quedan de algún tiempo muy florido aquí en mi pecho cicatrices, y ahora me encuentro triste, sin dinero y cariño, y tirado al olvido, por las que tanto quise, y tirado al olvido, por las que tanto quise. Pero tengo que encontrar una muchacha que me quiera y me comprenda, porque todavía existen corazones sinceros. Solo el dinero es la dicha completa, y no solo el dinero es la dicha completa.

Principales. La música invade tus oídos y tu radio te invita a escucharla. Predega principal.

vienes hoy, tienes que entender que ayer ya pasó y mañana no fue. En mi corazón te espera un rincón en donde crecer en paz sin temor. Y que cada día, mirando las estrellas, hagamos la promesa de ser siempre uno los dos. Solo quiero verte reír, solo quiero hacerte feliz, solo quiero darte mi amor, todo mi amor. Quédate hoy, quédate aquí. El tiempo es hoy, empieza a sentir el rayo de sol que está frente a ti. Olvida el dolor, mi mano está aquí. Respira en amor, comienza a vivir, a vivir. Solo quiero verte reír, solo quiero hacerte feliz, solo quiero. Quédate hoy, quédate aquí. Empieza a vivir. Quédate aquí. Solo quiero seguiré pagando errante por tu piel. Yo no puedo.

sin ti. Soon. pecado, he pecado. Mira, no te acerques a mi lado. Amé con las fuerzas de mi corazón y es hoy día hace daño. He fallado, te di todo y no pedí ni el cambio. Amé sin pena y sin condición, como me lo ha enseñado. Y traigo pedazos de mi corazón, traigo pedazos de mi corazón en las manos. Y vengo a matar y a dejar tu recuerdo, vengo a matar y a dejar tu recuerdo. En mi sombra, por esto adiós pecado, mira, mira, no me toca. Como Adán y Eva, Eva, Eva, así se eleva mi pecado. No sé cómo llamarte, si princesa roja, niña, o quiero volver a comer de aquella manzana prohibida. Igual lo que me diga no importa, si tú eres quien domina y transporta la sangre de mi vena a tu humilde corazón, cerrando su grieta como Romeo y Julieta. Así camina este bolero son. Míralo, míralo, te digo, así camina este bolero son. A mis brazos, no me dé pecado, condenado, condenado, mi dulce pecado. Música en cada momento de tu vida. Me dices con los ojos, eso que me pone loco cada vez que lo imagino. Eso que no esconde tu mirada, lo insinúas cuando pasas porque sabes que te miro. Eso, yo quisiera que eso mismo lo pasáramos en limpio con un poco de realismo. Tengo la manera más directa, más hermosa y más perfecta solo vale si es contigo. Tú eres ese tipo de mujer que me atrapa y me retiene en la punta de su imán. Esas que te llegan por sorpresa y no sabes si es por ellas o es por ti que va a pasar. Tú eres ese tipo de mujer que uno sueña y pocas veces es posible de encontrar. Esas que lo mandan a uno preso por meterse con lo ajeno a la hora de abordar. Tú eres ese tipo de mujer que de pronto aparece y no da tiempo a pensar. Eso que me dices con los gestos, eso que me quita el resto cada vez que estoy contigo. Eso que es poesía sin palabras, una espina que se clava en el centro de mi instinto. Oye, si te arriesgas lo vivimos y después tú me lo cuentas si es que hay algo más bonito. Tengo la manera más directa, más hermosa y más perfecta que no va si no es contigo. Tú eres ese tipo de mujer que me atrae y me retiene en la punta de su imán. Esas que te llegan por sorpresa y no sabes si es por ellas o es por ti que va a pasar. Tú eres ese tipo de mujer que uno sueña y pocas veces es posible de encontrar. Esas que lo mandan a uno preso por meterse con lo ajeno a la hora de abordar. Tú eres ese tipo de mujer que de pronto aparece y no da tiempo a pensar.

Tómame en sueños, llévame a su corazón. Dios de los besos, que no escuchas mi oración, que sin su amor la luna es una piedra y nada más. Es denso el mar si ella no está. Abre su pecho, ponle dentro mi canción. Dile en secreto que no aguanto este dolor, que sin su amor mis versos nunca pueden encontrar ningún lugar si ella no está. Y cuéntale que la voy a esperar, cortando nubes y vaciando el mar. Sin él la puedes regresar, tanto amor la hará cambiar y volverá. Cupido, eres ciego, analfabeta del amor. Ángel travieso, me quebraste el corazón, pero no estoy dispuesto a olvidarla y renunciar. Quiero volverla a enamorar. Y cuéntale que la voy a esperar, cortando nubes y vaciando el mar. Si me la puedes regresar, tanto amor la hará cambiar y volverá, quizás. Y cuéntale que la voy a esperar, cortando nubes y vaciando el mar. Me la puedes regresar, tanto amor la hará cambiar y volverá, quizás se quedará, quizás. Predega Principales. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. La luz vas a apagar y el cielo a encender. Todo está tranquilo por aquí. Te voy a conocer, me voy a apasionar. No hay mucho más que decir. Estamos frente a frente y nuestros labios no resisten. Nuestros ojos son testigos, el amor existe. Todo es tan real, pero nada es normal. Jamás había vivido un sentimiento tan profundo. Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo. Todo es tan real,

quiero sentirte, quiero decirte que estrellas y lunas son hoy tuyas. Yo quiero expresarte, mi amor quiero darte, hasta mi sol entregarte. Hoy quiero amarte más. La mano tomarte y en la vida guiarte, por ti arriesgarme hasta la vida quitarme, por ti dar mi todo. Y aun sé que es muy poco, suena doloroso, pero es muy poco de mi parte para la tuya, amor. No dar más, y por eso yo digo al cantar, hoy quiero sentirte, quiero decirte que estrellas y lunas son hoy tuyas. Hoy quiero expresarte, mi amor quiero darte, hasta mi sol entregarte. Hoy quiero amarte más. Que te amo y te extraño, que no puedo evitarlo, porque sin ti me siento morir. No encuentro razón para seguir. Por eso creo estar en lo cierto al cantarte, escribirte y dedicarte todo esto a ti. Quiero sentirte, quiero decirte que estrellas y lunas son hoy tuyas. Hoy quiero expresarte, mi amor quiero darte, hasta mi sol entregarte. Hoy quiero amarte más. Predega Principales. Recuérdame cuando duermes y adivino lo que sueñas. Cuando lejos de nuestra cama, sé en mí en quien piensas. Recuérdame. Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa. Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan. Recuérdame. Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado. Cuando ya no amanezca en tus brazos y que seas invisible. Cuando sientas que tu alma está inquieta, si el deseo y tu amor no me calientan, recuérdame. Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado, cuando ya no amanezca.

persigo mis sueños y pruebo, juego con mi libertad, respiro palabras que saben solamente música. Predega Principales. Seguí disfrutando La Mañana de la Radio. Predega Principales. Que me llore los siete mares, vuelvo contigo. Ni que me cantes todas las noches lo que yo quiero. ¿Cómo poderte perdonar si estoy cansado en realidad? Lo que tú hiciste no tiene perdón del cielo. Te lo juro por mi mamá que me voy por mi camino. Volveremos a estar juntos si así lo quiere el destino. Si me voy a por mi cuenta con el corazón herido, no hay mal que por bien no venga, no hay un mal que se asesino. De amar, de amar, de amar, de volver a suspirar, sentir, vivir y volver a sonreír. De amar, de amar, de volver a suspirar, sentir, vivir y volver a sonreír. Cuenta, esa relación no tuvo sentido. Si te das cuenta, solo el engaño fue rey del tiempo. Por fin se pudo reaccionar y prevenir que lamentar, porque hay heridas que no se sanan con besos. Te lo juro por mi mamá que te di solo cariño, y a pesar de los errores siempre te llevo conmigo. Voy en busca de reemplazo, te lo digo en esas letras, que lo siento tanto, tanto, yo no quise que así fuera. De amar, de amar, de amar, de volver a suspirar, sentir, vivir y volver a sonreír. De amar, de amar, de volver a suspirar, sentir, vivir. Voy contento, voy buscando nueva vida. Son tus sentimientos que me ayudan a crecer. Son tus sentimientos que me ayudan y motivan. Eso es despedida, no quiero volverte a ver. Ahora voy contento, voy buscando nueva vida. Son tus sentimientos que me ayudan a crecer. Son tus sentimientos que me ayudan y motivan. Eso es despedida, no quiero volverte a ver. De amar, de amar, de amar, de volver a suspirar, sentir, vivir, de volver a sonreír. De sentir, vivir y volver a sonreír. Volver a sonreír, mi amor. ¿Sabe lo que así se siente? Muñequita de mis sueños. De amar, de amar, de volver a suspirar. Perdonar para querer nuevamente. Sonreír.